La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo en La Esquina del Círculo desde las instalaciones del CUSEI, Ciencias Exactas, Ingenierías, aquí en la UDG, en el módulo N, segundo piso. Una vez más, en el ombligo de semana, estamos acompañándolos. Liliana, como podrán darse cuenta, aún no se encuentra con nosotros. Pero bueno, vamos a ir empezando el tema mientras llega. Segurito está atorada en el tráfico, que cada día se pone peor. El día de hoy queremos platicar un poquito acerca de lo que son los ninis. Ninis. Parece ser que aquí en la cabina tenemos un par de ellos. Ah, no, no es cierto. Nada de eso, nada de eso. Señores productores, nada de eso. Bien, ninis. No estudian. No trabajan tampoco. Son millones de jóvenes en todo el mundo que se encuentran en especie de limbo existencial y que desafortunadamente son presa fácil de la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia. Se cuentan por millones y están por todas partes. Chan, chan, chan, ¿qué tal, eh? Así como los zombies, ya saben, que cada vez nos invaden más. Es muy probable que conozcas alguno e incluso que tú seas uno de ellos. Son los ninis, ni estudian ni trabajan, tribus de jóvenes y adolescentes que pasan inadvertidos para un mundo globalizado que les niega la posibilidad de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales. Pudiera pensarse en primera instancia que este fenómeno se observa solamente en las llamadas naciones en vías de desarrollo, como en México, pero la verdad es que ocurre en todos lados. En España, por ejemplo, el Instituto de la Juventud Local acepta que casi 600.000 chavos se encuentran en estas circunstancias. En Argentina, las estadísticas oficiales muestran que 20% de los jóvenes entre 14 y 24 años pertenece a este queridísimo club. Lo cual es que al consultarlos declaran no querer hacer nada. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el 18% de los jóvenes uruguayos no estudia y tampoco trabaja. Porcentaje semejante se presenta en Brasil, un 19%, Paraguay, un 21%, En el Caribe, los adolescentes no se quedarán atrás, ya que se estima que 20% tienen la etiqueta de nini. Mientras que Centroamérica, la situación similar, 21% de la población de 16 a 29 años se inscribe en esta categoría. A ver, señores productores, entonces, ¿están o no están dentro de esta categoría? No, no, ya nos dijeron que no. No, aparte siempre son bien chambeadores acá con nosotros. Siempre están al pendiente de todos nuestros programas. Dice, bueno, y aunque ya hablamos de España, podemos decirte que si consideramos a Europa en su conjunto, las cifras son verdaderamente alarmantes. Sí, porque contrario a lo que pudiera pensarse, el porcentaje de jóvenes desempleados que pasan el día en blanco llega a un 34%. Dicha cifra es solo opacada por el índice registrado en África, donde 40% de los chicos están en el completo ocio. Y bueno, la verdad es que México no se va a quedar atrás. Desafortunadamente, México colecciona primeros lugares en temas como violencia, narcotráfico, corrupción, inmigración, así como en obesidad infantil y personas enfermas de diabetes. Elevada concentración de azúcar en la sangre por la incapacidad del organismo para aprovecharla. En el caso del desempleo y la falta de oferta educativa, dicha tendencia continúa. Los indicadores nos dicen que 7 millones de jóvenes pertenecen a la llamada generación Nini. De ellos, 120 mil se encuentran en la capital de la República. Un dato complementario ofrecido por la Secretaría de la Defensa Nacional revela que en los últimos años 1.200 jóvenes han muerto en enfrentamientos suscitados entre los diversos grupos de narcotraficantes que existen en nuestra geografía. O sea, ya los muertitos que le estamos adjudicando a nuestro querido presidente, bueno, pues de esos muertitos, 1.200 jóvenes, pertenecen a esta cifra, ¿no? Nelly Alarcón, encargada del área de pedagogía en la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, explica que el entorno familiar donde se desarrollan los ninis de México es el total abandono. Dicha falta de supervisión por parte de sus padres, dice la funcionaria, proviene de la necesidad de que ambos trabajen. Esta situación, aunada a la carencia de recursos para que los hijos puedan seguir su desarrollo escolar, promueve que haya gran ociosidad. De allí a la delincuencia solo hay un paso, concluye la entrevistada. Es decir, a ver, ¿qué onda con nuestros chavos? Por un lado, bueno, ya estamos viendo que cada vez es más difícil subsistir, cada vez es más difícil poder sacar el gasto del día, sobre todo cuando nos dicen, ¿no?, que con 6,000 pesos mensuales la armamos para colegio, carro, casa y demás. Entonces, bueno, la neta es que esos 6,000 pesos no nos alcanzan para nada y tanto mamá como papá, pues, tienen que trabajar. Y bueno, bajo esta situación, la mayoría de nuestros chavitos y de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que también van para allá, pues bueno, viven en una completa desatención, ¿no? ¿Cuántos de nuestros chicos, como lo mencionábamos, me estoy teletransportando a mis aulas. ¿Cuántos de nuestros chicos viven una situación de abandono y que día tras día, que lo comentábamos en la emisión pasada, pues ya no tienen una pasión por la vida, ya no salen a jugar en las calles, ya no saben lo que es jugar a la traes, a los quemados, a todo este rollo que probablemente muchos de nosotros conociéramos previamente, ¿no? Es decir, pasamos de la escuela aproximadamente de 7 a 2 de la tarde y de ahí nos vamos inmediatamente a casa, donde el resto de la tarde la pasamos y la destinamos ahora a nalga frente a la televisión, la computadora, el Xbox, el Wii y todo lo demás, ¿no? O sea, ya ni siquiera tenemos una activación física. Y bueno, también por eso el artículo hace mención a personas enfermas con diabetes. ¿Cuántos de nuestros niños en las tardes o inclusive durante el horario de la escuela no se atascan de gansitos y de cuanta cochinada se puedan encontrar? O que porque no nos estén dando lata en ese momento les compramos, ¿no? Para que no estén generando una obstrucción en nuestras actividades. Entonces, bueno, esta situación de ociosidad es la que nos comenta Nelly Alarcón, que de allí, o sea, de la ociosidad a la delincuencia, pues hay un solo paso, ¿no? Hablando que ni siquiera hay una atención por parte de los niños, más bien por parte de los papás hacia los niños, ¿no? Y luego, bueno, dice, por su parte, el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, ha subrayado la falta de oportunidades para los jóvenes mexicanos y el riesgo que esto implica. Toda vez que muchos chicos creen que involucrarse con las organizaciones criminales es una manera de trascender socialmente. Si seguimos confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es aquel que en menos tiempo hace más dinero, estamos equivocándonos. Y eso tiene que ver con el crimen organizado, con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna parte, ha dicho el máximo representante de la UNAM. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez más, ¿no? Regresamos a lo mismo y lo que hemos comentado en ocasiones anteriores. Es decir, si seguimos confundiendo lo que somos como personas, si seguimos confundiendo, como menciona aquí el artículo, la palabra éxito con el hecho de tener sin ser como persona, pues vamos a seguir cayendo en el error y vamos a seguir provocando una serie de situaciones que, lejos de llevarnos realmente a una trascendencia, pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? A nivel nacional, nos están llevando a más violencia, a más inseguridad, a realmente yo creo que ni ganas de salir de nuestras casas, ¿no? Muchas veces. Mencionamos, análisis de primera. El maestro Sabino Bastidas Colinas, prestigiado analista mexicano especializado en política, leyes y administración pública, establece que la generación Nini es problema muy grave, sobre todo porque la mayoría de los chicos que se encuentran sin trabajo y sin posibilidad de estudiar buscan alguna actividad productiva que les permita desarrollar sus habilidades, pero no la encuentran. Los ninis perdón. Los ninis viven en condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social. Son chicos que están obligados a mantener situación forzada de ocio frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso. Son jóvenes despreocupados que buscan acomodo, que tratan de encontrar un lugar en la sociedad, que luchan para conseguirlo, pero sencillamente no lo logran. Asimismo, están en busca de trabajos y universidades, que hacen filas, llenan formularios, acuden a entrevistas y exámenes, pero solamente reciben negativas. Y esto es bien cierto, yo creo que ¿cuántos de nuestros chicos no se quedan semestralmente fuera de la prepa, de las listas de la universidad? Y no solamente, digo, y no solamente hablo por Jalisco, ¿no? Hablo en general en todo en México, en todo el mundo inclusive. ¿Cuántos de nuestros chicos realmente no están desertando de los estudios por una falta de cupo, por una falta de recursos? ¿Sí? Según dicen nuestras transparencias económicas en nuestra nación, que la educación es uno de los sectores a los cuales más se le invierte. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿realmente esto es cierto? Yo creo que más de uno de nosotros conoce por lo menos 3 o 4 situaciones de chavos que no entraron, que no salieron en listas, ni en la prepa, ni en la universidad. Y digo, a partir de la prepa, porque se supone que hasta la secundaria la obligación es que el chico no se puede quedar sin lugar ni sin escuela. Entonces, aquí la pregunta es, gubernamentalmente, ¿qué se está haciendo? O sea, no basta con decir no hay un lugar para ti. No basta con decir no hay un empleo para ti. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la educación? ¿Qué está haciendo, perdón, el gobierno en este momento para poder generar más lugares en las instituciones educativas? Independientemente del esfuerzo y del desarrollo de él, de esta persona o de este individuo dentro de la institución, no se están teniendo los recursos adecuados para que nuestros jóvenes se puedan desarrollar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, aquí está la primera pregunta de la tarde. ¿Qué se está haciendo dentro de nuestras garantías individuales para que se asegure una educación y una educación de calidad? Digo, no hablo de cualquier educación, ¿no? Porque ese es el problema. Existen las escuelas privadas porque obviamente la escuela federal o la escuela gubernamental no está dando el ancho que debería, no está otorgando y no está dando la educación como debería de ser, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no preferimos pagar un colegio a que nuestros hijos estén en una escuela federal con dudoso estándar educativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí va la primera pregunta, y en lo que esperamos a que Liliana, a ver si nos hace honor con su presencia, nos vamos a ir con un comercial y con una rolita. Vamos a poner a Panteón Rococó y nos vamos con esto. Escuchando a este humilde servidor, finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. Quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Cansado de este tonto trovador, finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no recordarla. noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, no, no, que esta noche estoy tan solo y no me quiero suicidar. No, no, no, no, que esta noche estoy muy solo y ella no. Esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Esto es La Esquina del Círculo. Pues bien, estamos aquí de regreso con La Esquina del Círculo en las instalaciones del CUSEI. Queremos mandarle saludos a todos nuestros radioescuchas que siempre están muy al pendiente de nosotros. A las chicas de AK Básculas, a Gaby González, Jesús Servín, a Eduardo, hasta Veracruz, un abrazo. ¿Quién más? Por aquí tengo a quién más. Eduardo Alvarado también, un abrazo para ti, Eduardo, gracias por escucharnos. Por aquí nos dice el profe Eduardo Velázquez, aquí en el CUSEI ya hay muchos ninis. Ni princesas ni esclavas, simplemente ninis. Bien, entonces, bueno, estábamos hablando un poquito acerca de este tema, lo que son los ninis, ni estudiantes, ni trabajadores, ni absolutamente nada de nada de nada. Entonces, bueno, nos dice por aquí el artículo que es muy lamentable, dice el académico, que del cual ya habíamos hecho mención al maestro Sabino Bastidas Colinas, que es una que esta situación ocurre en una etapa muy delicada de la vida, precisamente en el inicio del desarrollo profesional, es decir, la base donde todo se origina, los primeros proyectos y se trabaja para cumplir los sueños que se han forjado. En ese instante, los ninis están a la deriva. En camino se obstruye y no tiene ruta hacia ningún lugar cierto. Los chicos esperan una oportunidad, mientras sus padres comparten su angustia y ansiedad porque no saben qué decisión tomar. Como consecuencia, señala Bastidas Colinas, el fenómeno influye en la autoestima de los muchachos, lo que hace que se sientan deprimidos y desorientados. Aquí estamos tocando un punto bastante importante porque hay una situación chistosa que se da actualmente. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros nos lo topamos cuando salimos de la carrera y de repente andamos buscando trabajo. Entonces empiezas a meter solicitudes y currículums por todos lados. Sobre todo aquí en Guadalajara, por ejemplo, a las tantas industrias que hay, sobre todo de la electrónica, que fue, bueno, precisamente nuestro caso. Y de repente te topas con requisitos interminables. Pues resulta que necesitas el inglés, necesitas una certificación, necesitas la carrera, necesitas cierta edad, necesitas A ver, señores productores, ¿qué más necesitamos para poder aspirar a un puesto en cualquier empresa? Experiencia y juventud juntas. Ah, claro, porque te piden como 5 años de experiencia, pero que seas recién egresado y que tengas 18 certificaciones, más el TOEFL, más una tercer lengua, más. Entonces de repente dices, a ver. Pasé 24 horas al día, y digo 24 horas porque nosotros aquí los ingenieros creo que pasamos 32, en el centro universitario, desarrollando tus materias, estudiando, todo este rollo, y de repente te topas con una realidad laboral que no tiene nada que ver con lo que se está viviendo o con lo que uno desarrolló durante el tiempo de tu carrera, ¿no? Nos dice por aquí Edgar también un abrazo. Dice, se necesita ser guapo para poder salir con tu jefa. ¡Chin! Creo que ya mucho de eso, lo dejamos hace algunos ayeres, ¿no? Bueno, entonces, aquí la onda es que la realidad no es congruente, ¿sí? Es decir, por un lado nos están pidiendo los estudios, la carrera, que no es nada sencillo, no es nada fácil, junto con ser recién egresado, titulado, certificado, y por el otro lado te dicen, pero necesitas tener por lo menos 5 años de experiencia. No, pues está caray, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de situaciones son las que llevan, uno, a no encontrar trabajo, y dos, obviamente, tras el no encontrar un trabajo, y ya no digamos adecuado, o sea, la neta, ya cualquier trabajo y el que caiga es bueno, ¿no? Porque luego empiezan también los reclamos por parte de la familia, ¿no? A ver, ya estudiaste 7 años de tu vida, ¿y qué estás haciendo? Y no se te ve nada claro, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente esto nos va a llevar a una depresión, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con nuestros chavos, que salen deprimidos, desorientados y no saben ni a dónde tirarle. Entonces, bueno, ese es un punto también importante tratar, ¿sí? ¿Cómo vamos a marcar una realidad congruente con lo que nos está pidiendo la industria una vez que terminamos nuestros estudios? Y aquí viene la parte de la educación. Y dice, la estructura educativa de México es un embudo, dice el politólogo, porque tenemos exceso de oferta en los niveles más bajos de la pirámide poblacional y una gran carencia de recursos, profesores e infraestructura en los niveles más altos. Además, añade, hay que señalar que los nudos sindicales, la falta de preparación de los docentes y la poca planeación académica nos ha llevado a un escenario que hace imposible ofrecer el servicio de educación superior a todos los jóvenes que lo demandan. Bueno, una cuestión que hablábamos hace ratito, ¿no? ¿Qué se está haciendo para poder ofrecer más plazas a todos nuestros jóvenes que se quedan fuera de un lugar en la universidad o en la preparatoria, ¿no? Dice, en este sentido, el especialista cita un estudio presentado por la Asociación Mexicanos Primero, en el que se afirma que solamente el 13% de los estudiantes que ingresan a primaria en México concluyen la carrera profesional. Esto es una estadística bien fuerte y está para pensarse, ¿no? Imagínate nada más de la cantidad de chicos que hay en México, de la cantidad de chicos que entran a la primaria, únicamente el 13% de ellos concluye una carrera profesional. Y luego dice, un ejemplo más son las cifras arrojadas durante el proceso de selección de ingreso a las licenciaturas e ingenierías a la UNAM, la universidad pública más grande e importante del país, pues es las casi 115 mil solicitudes recibidas, deja fuera a más de 105 mil estudiantes. Algo similar sucede con el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, ya que la demanda es de aproximadamente 110 mil jóvenes, pero rechaza a 88,500 aspirantes. La pregunta es, ¿qué está haciendo México con estos 88,500 aspirantes y estos 105,000 estudiantes? O sea, es una cantidad impresionante la que se está dejando fuera y sin lugar. La pregunta es, ¿qué está haciendo México con todos ellos? Y luego nos dice, falta de empleo, una piedra en el camino. Si bien es cierto que la crisis económica mundial afectó directamente a las expectativas del gobierno actual en materia de empleo, nadie puede negar que México le está fallando a sus jóvenes. Aunque las autoridades saben que deben crearse 1,000,000 de empleos al año para satisfacer la demanda. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, indican que durante 2009 se originaron poco menos de 110,000. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Se supone que se debe de crear 1,000,000 de empleos al año, ¿sí? Y sin embargo, se están creando únicamente 110,000 empleos. La pregunta de los 50,000, ¿dónde quedaron el resto de los empleos? Digo, se supone que en este sexenio y en los anteriores siempre vamos avanzando, o eso es lo que dicen en las cada septiembre, ¿no? Cada vez que el presidente da su declaración y todo este rollo, dice que se va avanzando. Que me digan dónde, a ver, quiero saber. Y bueno, continuamos. Dice el maestro Bastidas Colinas, enfatiza que son generalmente los jóvenes los primeros sacrificados en los recortes de personal y los últimos considerados en los procesos de reclutamiento. La tasa general de desocupación en México para el tercer trimestre del 2009 subió a 6.2. Pero entre los jóvenes de entre 14 a 24 años, se ubicó casi en el doble, caray. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y luego dice, abunda el experto. Al analizar esta situación, nos preguntamos, ¿cómo no ha pasado algo más grave en México? Digo, si de por sí lo que estamos viviendo en este momento es grave, la guerra contra el narcotráfico es grave, lo que se está suscitando en nuestros jóvenes es grave, la pregunta es, ¿cómo no ha pasado algo más grave en México? Es decir, ¿qué estamos esperando que suceda? ¿Sí? Cada vez que vemos la cantidad de muertos y de desaparecidos y todo este rollo todas las mañanas en el periódico y en las noticias, la mayoría de ellos son jóvenes entre 17 y 24 años aproximadamente. ¿Sí? Si esta situación se está dando día con día, donde nuestros jóvenes se los está acabando la guerra contra el narcotráfico, a mí me hace ruido el hecho de pensar esta pregunta. ¿Cómo no ha pasado algo más grave en México? ¿Cómo podría estar peor la situación para los jóvenes? ¿Sí? Y luego pregunta, ¿a qué le apuestan las autoridades? ¿Piensan que el problema lo resolverá de manera natural la mano invisible del mercado? ¿Cuál es el efecto de tener a 7 millones de jóvenes en esta condición? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué hacen estos muchachos? Era lo que les preguntaba yo hace rato. Bueno, de estos 88,000 estudiantes, pues, ¿qué se hace con ellos? Digo, si no tienen un estudio, si no tienen una carrera hecha, ¿sí? Entonces, ¿qué les podemos ofrecer a nuestros jóvenes en el ámbito laboral? Entonces, no estudian porque no hay una plaza para ellos a nivel educación, y tampoco trabajan porque no les estamos ofreciendo una garantía individual, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se dedican? ¿Qué piensa hacer el gobierno con ellos? Y lo que hablábamos la vez pasada, ¿por qué no protestan? ¿Por qué no hay una manifestación? ¿Por qué no se toman las calles? ¿Por qué no levantan la voz? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes que ante esta situación

No le cambies. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Bueno, ya que sea broma, porque tiene que esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusey Network. ¡Chimichanga! Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Hola, pues estamos de regreso en otro segmento del programa del día de hoy de La Esquina del Círculo, en donde estamos platicando acerca de los ninis, una, ¿se puede llamar tribu social? ¿No lo sí, sé? De hecho ¿es una sí. Tribu? Ah, sí, sí. Es una tribu social, tribu social, ¿tribus? Social. ¿Habemos tribus? En donde, bueno, se les dice así a los jóvenes hasta una edad aproximadamente de entre 29 y 33 años. Yo vi, dependiendo de la fuente y dependiendo de quien hacía el estudio, pues aumentaba o disminuía el rango de edad, que no trabajan y no estudian, ni trabajan ni estudian, ninis. Y yo quiero comentar una cosa. Hay dos clases de ninis, los que lo son por gusto y los que lo son por necesidad. Ahorita que llegué estaba escuchando a Vania, que hablaba de los que lo son por necesidad, porque también estuve leyendo varios testimonios. Hay una página, de hecho, ninis.org, en donde pueden encontrar, es la página de los ninis, es española, pero también se mete mucha gente de México. Y ahí habla mucha gente acerca de que no han tenido la oportunidad, y sobre todo con la crisis económica que tienen en España, en donde tuvieron que dejar la escuela porque incrementaron demasiado el interés y no pudieron pagar, y sus padres perdieron trabajos, o simplemente ellos también se quedaron sin trabajo, pero y cuando salieron y pudieron establecerse un poco, no pueden conseguir un trabajo que pueda pagar sus estudios porque no tienen un título. Entonces es un círculo vicioso en donde por necesidad no están teniendo o no están haciendo ninguna de las dos cosas. Pero también existe quien lo hace por gusto, o sea, sí existe la gente que de plano tiene papás de clase media, porque en general los ninis, muchos son de clase media, los de clase alta, aunque sea trabajan en la empresa familiar, pero una gran mayoría son de clase media. Y sí, se dedican a los videojuegos, se dedican a salir con los amigos, se dedican a no estudiar, tal vez iban a la escuela, pero realmente sacan pésimas calificaciones y tampoco quieren trabajar ni siquiera en los quehaceres hogareños, pues. O sea, ni siquiera están siendo una contribución familiar, no un sé, aporte, ¿no? Para ahorrar, aunque sea la persona que hace el aseo, o ahorrar el trabajo a la mamá o como sea, ¿no? Y es muy importante saber de dónde vienen estos dos aspectos. Como dijimos o como estaba escuchando con Vania, pues sí, las personas que lo son por necesidad, bueno, hay formas de salir adelante, creo yo que sí, no se puede tener al principio el trabajo de tus sueños, pero puedes comenzar con algo, no siendo productivo, aunque te va a consumir tiempo y vas a perder la oportunidad de tal vez encontrar un trabajo mejor, y ahí es evaluar las necesidades primordiales o por orden de prioridad de que cada persona que está buscando trabajo o está buscando una forma de salir adelante pueda tener. Pero ¿de dónde viene la apatía de los chavitos, generalmente adolescentes o que están saliendo de esta etapa, que no quieren hacer nada? O sea, no quieren, no le echan ganas a la escuela, no ven un futuro y, no sé, piensan que sus papás van a ser eternos, siempre los van a mantener, y se acostumbran a no tener un compromiso. Es una apatía al compromiso. Ah. Ay, no puedo vivir siempre en casa. No sabías, Vania. Ay, chale. Pero sí es importante, pues, imaginarnos, ¿no? O sea, ¿a qué le tienen miedo o de dónde nace el hecho de que la vida no les llame la atención, que prefieran gastar todo su tiempo en una vida virtual como lo es internet, que hasta ya existen páginas de la Second Life y la gente vive ahí, o sea, literalmente se pasa todo el día en Second Life cumpliendo los sueños que no viven en una realidad, pues en la realidad, y o en Twitter, en Facebook, publicando comentarios cool, publicando, siendo una vida diferente, pues. De hecho, por aquí nos dice Alberto Maldonado: somos vagos profesionales, especialistas en Facebook y Twitter, en páginas para adultos y en ver programas de TV basura. Pero eso sí, soñamos con sacarnos la lotería. ¿Qué pasa, el facebookero? Hablando de programas basura. Pues mira, algo también que encontré en internet muy interesante es que, de acuerdo a una investigación realizada por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización internacional de la que México es parte, y ella fue la que en septiembre de este año publicó que el 75% de los ninis en México son mujeres. Es muy interesante esta parte de que, o sea, tres cuartas partes de los 7 millones de ninis que existen en México son mujeres. Está fuerte la estadística, ¿no? Muy fuerte. A mí me parece un poco excesiva. 75% se me hace demasiado, pero es lo que dice en una nota de La Jornada del 19 de noviembre. Y es interesante cómo también la equidad de género no se ve reflejada en estas estadísticas. ¿Por qué será que hay más mujeres en casa no haciendo nada que hombres? Y aquí también creo que muchas mujeres, cuando no salen en listas en la universidad o simplemente en su casa no las dejan trabajar porque una mujer debe de estar en casa haciendo qué hacer, no creo que pierdan el tiempo tanto como un hombre. Y yo sé que se va a escuchar súper feminista, pero creo que tienen más la obligación familiar o la obligación social, ¿no? Con la connotación cultural, claro. De aunque sea, si estás en casa, pues eres la chacha de la casa. Es la que generalmente o lava o hace el quehacer y hace la comida porque no tiene nada mejor que hacer. Y eso también le priva de estar buscando qué va a hacer de su vida porque ya se encargó de todos los quehaceres hogareños. Híjole, aquí volvemos como al punto del decir, la sociedad de alguna forma machista, donde la mujer tiene la obligación, ¿no?, de todas estas labores y de todos estos menesteres, y el hombre puede pasarse la tarde rascando la panza, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, ese es harina de otro costal, que también después hablaremos sobre la sociedad machista y misógina. Sin tirar pedradas a nadie, claro está. Pero bueno, síguenos platicando, Lili, acerca de estos dos tipos de ninis. Mira, Eduardo Alvarado, saludos, Eduardo, nos platica o nos comenta. Que son gente floja, o sea, realmente él cree que son gente floja, que no quiere estudiar y que pues echan su vida a perder. Y él dice que él cree que los que nacen, o esto viene de los padres que chiquean demasiado a sus hijos y que no les enseñan a ganarse la vida. Y yo creo que tiene razón. Creo que sí nace de una falta de compromiso de gente a la que no les dan desde pequeños una obligación familiar, ¿no? O sea, desde que tú eres el encargado todos los días de comprar las tortillas, y si no hay tortillas va a ser tu culpa y tienes esa responsabilidad. O la responsabilidad de arreglar tu cuarto, responsabilidad de hacer la tarea a tal hora, no sé. Se le dan demasiada permisividad a los niños, y eso sucede ahorita actualmente muchísimo, y bueno, creo que ya tiene una década al menos siendo así, o si no es que más. Y bueno, creo que si la falta de responsabilidad o la falta de compromiso en la infancia repercute en que no quieren tener un compromiso en ningún aspecto de su vida, ni para estudiar, ni para trabajar, ni con una relación de noviazgo, mucho menos de matrimonio, y empieza la apatía, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que tener un jefe que me va a mandar si yo puedo hacer con mi tiempo lo que se me da la gana? Y es que mientras exista quien los mantenga, va a existir pues esa clase de vida. La facilidad de ganar o de tener que comer, que vestir y que jugar sin que me esté costando. Fíjate que por aquí Eduardo nos comenta que es algo complicado. Dice, él en lo personal tiene 3 medios ninis. Uno a punto de estar completo. Y nos comenta, creo que es un fenómeno reciente, ya que hace 30 años la mayoría de los estudiantes universitarios trabajábamos, aunque fuera medio tiempo, y habitualmente al egresar no tardábamos en encontrar trabajo. Sin embargo, le tocó una época en la que había 100.000 médicos desempleados, más o menos entre 1975 y 1977, y muchos trabajaban en actividades diferentes a las de su preparación. Y que muchas veces es lo que de repente entre broma y broma decimos, ¿no, Lili? Ya eres ingeniero y vas a poner un puesto de tacos, ¿no? Sí. O eres un abogado. Y tacos el Inge, tacos me acuerdo Inge. Que lo mencionábamos mucho. Sí, ¿no? Y que de repente es cierto, es un fenómeno muy reciente, ¿no? Que de alguna manera no coincide con lo que se vivió hace algunos ayeres en cuestión de una sobrepoblación, ¿no? A lo mejor. Y lo que mencionaba yo hace un momento con el exceso de gente que no tiene un lugar ni en la escuela, ni en un trabajo, ni una preparación, ni un absolutamente nada, ¿no? ¿Y por qué es un problema los ninis? O sea, pues mucha gente dirá, ¿a mí qué me interesa? O sea, okay, uno puede enojarse porque uno sí le sudó para tener lo que tiene y para estudiar y trabajar y tener un trabajo, y hay otros flojos que no hacen nada. Okay, pero es muy su vida. Pero ¿cuál es el verdadero problema de que existan ninis y sobre todo de que estén incrementando? Que este país, su fuerza laboral está en los adultos y adultos mayores. Adultos que son los baby boomers, los que nacieron en la generación de los 50s y 60s y todavía la primera mitad de los 70s, y ellos son los que están manteniendo actualmente el país. Cuando toda esta gente se jubile, cuando ya no tenga la oportunidad de trabajar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos millones de ninis que no están haciendo nada, que no van a tener para hacer nada después, que no van a tener una seguridad social porque no tienen seguro, que no tienen un ingreso y van a estar pidiendo dinero o limpiando vidrios como actualmente lo hacen? Por eso es importante. Por eso es importante darnos cuenta de que si nosotros, cómo nosotros ayudamos a que este fenómeno baje, ¿no? Baje de porcentaje. Porque también es nuestro futuro. O sea, nosotros que sí estamos trabajando, que sí tenemos seguro social, que sí que estamos dando impuestos, va a llegar probablemente va a llegar el momento en que nuestras pensiones, cuando tengamos la edad de jubilarnos, van a ser detenidas porque no hay para mantener a toda la población y para darle seguridad social a toda la población, porque los millones de obesos que se están convirtiendo por estar sedentarios gastan mucho en seguro popular, por ejemplo, y nosotros también vamos a pagar las consecuencias. Por eso es importante conocer de esto, pero sobre todo hacer algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ya viendo, pues todo, hay muchas cosas. También hay otro que creo que se va a quedar en el tintero. Cómo el fenómeno de los ninis está ligado a la corrupción, o sea, al narcotráfico. Niños que no están haciendo nada y que de repente les dice, ¿sabes qué? Por 3 horas de trabajo o matando gente o llevando este paquete a otro lado, etcétera, pues te vamos a dar 10,000 pesos, ¿no? O sea, este fenómeno también está muy relacionado y también nos compete directamente. Sin embargo, creo que es justo también que hablemos de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Creo que es importante involucrarnos. ¿Cómo podemos involucrarnos para que este fenómeno baje, ¿no? O sea, de estar desde los grupos de parroquia, de jóvenes, de chavitos que están ahí, involucrarnos con ellos, a lo mejor darles una plática de carrera o cómo me va, o de mi experiencia como universitario, de lo que existe en el mundo y que no saben de lo que se van a perder, o hasta con los chavitos del barrio que pues llegar y ayudarles a, no sé, hacer cosas de arte, que abran su mente, abran su mundo. Fíjate que por aquí nos comenta Edgar, va a llegar el peje y va a poner un subsidio para mantener a los nini y hacer a México un país comunista. Por Dios. No, Lili, y he de decirte que aquí el Edgar dice que con esa voz a su oído sí le anda diciendo al juez en el registro civil que acepta. ¡Ay! Qué bueno que me dices, Edgar, porque traigo mi vestido de novia en la cajuela. ¡Ay! ¿Qué tal? Bien, estamos aquí casi por terminar este programa. si bien es cierto que el tema es muy amplio, Liliana, yo creo que en algún momento tendremos que retomarlo en cuestión de nuestro compromiso social, como cada uno de nosotros lo deba de adquirir. Y bueno, a grandes rasgos, ¿no? El hecho de decir, si el gobierno no está ofreciendo garantías individuales, uno, no nos podemos quedar callados, o sea, realmente tenemos que manifestarnos, que levantar la voz, que señalar, como lo decíamos la emisión pasada, realmente tener una pasión y un objetivo por la vida, ¿no? Y chavos, digo, no nos queda más que... Yo sé que no hay una garantía más allá, yo sé que el estudiar a lo mejor ya no te va a dar una personalidad segura ni un estatus social seguro, sin embargo, pues bueno, es lo que nos queda por hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo, Vania, pues recordemos que aquí somos nosotros, cada uno de nosotros, los escuchas y las locutoras y todas las personas involucradas en este programa, pugnamos por ser la esquina que rompe el círculo vicioso, y es por eso que así se llama este programa, y es por eso que en el intro tenemos las palabras de Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es importante saber, es importante juzgar, pero es más importante hacer una acción de cambio, una acción que pueda ser el cambio que queremos ver nosotros en el mundo. Y pues así nos despedimos de esta emisión. Les agradecemos sus comentarios a través de las vías de comunicación, laesquinadelcirculo@gmail.com. También estamos en Facebook, nos pueden buscar como La Esquina del Círculo, y también en Twitter, @laesquinadelo. Así que pues esperamos su retroalimentación, sus comentarios y sobre todo, pues qué les están pareciendo los programas, nosotras como locutoras, cómo es nuestro desempeño, y pues por supuesto que aceptamos sugerencias. Muchas gracias. Quejas, sugerencias, comentarios, mentadas de madre. Ah, no, esas no. Felicitaciones. Bien. Felicitaciones, propuestas de matrimonio. Ah, tampoco. No. Bien. Bueno, pues nos vamos a despedir ya con esta canción de Los Amigos Invisibles, que se llama Playa Azul. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo ombligo de semana, se hace el próximo miércoles. Que tengan una excelente tarde. Cuídense, pórtense como puedan. Adiós. Marta, te vas a ahogar. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuboradio.com. Esperamos tus comentarios.